rico del trabajito, quienes quieran se lo pueden pedir, que se lo reenvíe después, es un precocido, así lo define. ¿Por qué? Porque no tiene toda la situación científica todavía y se puede reestructurar si se publicara. Pero por ahora, un trabajo, yo le di uno al padre Russo, al padre Ricardo, y tengo otro por acá, creo que lo guardé. Si alguno lo quiere, y todos tienen esas fichas en las manos, que son orientativas. Mi gusto de trabajo siempre es con algunas fichas. Allá en el fondo había más. Son 7 páginas. Son orientativas. No todos los temas están ahí. Pero el padre Ricardo me invita a que también lo acompañemos con el power, así que vamos a hacer una mixtura. ¿Tienen todos el material? No. Yo lo había dejado en una silla. Ya está, ya se encontró. Ya está, resuelto. Todos los trabajos después van a estar colocados en la página de Sociedad de Liturgia, tarea que hace nuestro secretario Emiliano, dándole un tiempito que tenga libre dentro de sus actividades de familia y su trabajo normal. Así que ahí tendrán todo, con un tiempito de chance para que se coloque. El tema que me pidió en su momento el padre Ricardo es el que ustedes tienen antes. Uno es un estudio de los prenotanda, el desarrollo de los capítulos y explicación de los ritos del ordo penitencia del año 73. Ahora seguimos. ¿Quién va a manejar esto? Ya está. Maneja por ahí. Esa es una pequeña afirmación introductoria que me pareció que nos puede iluminar. La penitencia es el segundo bautismo, el bautismo de las lágrimas, tomado de Lyukat, citando a este padre de la Iglesia de Oriente, San Gregorio Nacianceno, que vamos a ver después que también es recurrente, vamos a volver a encontrarlo en San Ambrosio y en la tradición litúrgica, ¿no? El nexo entre el bautismo y la penitencia. Después volveremos sobre esto. Y ustedes tienen en la ficha las 3 premisas que he colocado ahí. Primero, del Concilio Vaticano II nos han llegado los criterios, sea para la revisión de los ritos. Quizás ustedes esto lo tienen en la ficha, así que lo pueden ir viendo ahí. La revisión de los ritos y también esto que aparece, la comprensión eclesiológica. Yo subrayaría esto, la comprensión eclesiológica, en este texto tomado de la Lumen Gentium número 11. Porque vamos a ver después que los textos que vamos a analizar, sea del ritual, sea del catecismo de la Iglesia Católica, sea de la Reconciliatio Penitencia de Juan Pablo II, este tema del pecado como ofensa a Dios y por lo tanto el perdón de Dios de esa ofensa del hombre y la reconciliación con Dios como fruto y la reconciliación con la Iglesia, que nosotros lo sabemos pero no todos lo tienen tan en cuenta, ¿no? Muchas veces se considera la ofensa a Dios pero no se subraya también lo que significa el pecado como ofensa a la Iglesia y por lo tanto la necesidad de reconciliarnos con la Iglesia. Por lo tanto, vuelvo un poquito antes, quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que hirieron pecando y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Antes le decía al padre Ricardo que, bueno, él cuando nos invitó a este encuentro nos hacía ver la feliz providencia de haber pensado este encuentro el año pasado y el tema de este encuentro, y ahora la bula pontificia sobre el año de la misericordia. De manera que, bueno, Dios realmente es providente, estamos reflexionando un tema que nos va a invitar no solo al hoy de nuestra vida cristiana y de nuestras comunidades, sino a la preparación de este año de la misericordia al cual llama el Papa a toda la Iglesia. Ahora seguimos. Acá, como otra premisa, tomé de esta catequesis, vieron que el Papa actual ha hecho catequesis sobre los sacramentos, algunas cosas simplemente, yo me puse a pensar y bueno, el ritual ha sido promulgado en el año 73, en el año 84 tenemos reconciliarse en penitencia fruto del sínodo, en el año 92-97 tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, y 92 la primera publicación y la definitiva en el 97, y tenemos ahora la bula pontificia Misericordiae Vultus. Vemos las constantes sobre este sacramento en varios años y en cuatro pontificados, porque estamos hablando de la promulgación del ritual con Pablo VI, después de la exhortación apostólica y el catecismo con Juan Pablo II, también tomamos elementos después con respecto a otro documento de Benedicto XVI y ahora con Francisco. Por lo tanto, vemos, después vamos a hacer un trabajo comparado después a la hora de hablar sobre los actos del penitente y a la hora de hablar sobre los rituales, los modos de celebrar este sacramento. Lo que dice Francisco nos recuerda lo que enseña el catecismo: el sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación. Eso no es necesario explicarlo, el catecismo trata este y el sacramento de la unción bajo esta categoría, los sacramentos de curación. Y una cosa que, con el estilo propio de Francisco, breve, puntual, la imagen bíblica que mejor los expresa en su vínculo profundo es el episodio del perdón y de la curación del paralítico, donde el Señor Jesús se revela al mismo tiempo médico de las almas y de los cuerpos. En el trabajo, no sé si está en esa imagen de la iconografía vemos esto, que es uno de los textos más importantes, ¿no? El que acabo de citar citando a Francisco, que es la curación del paralítico, ¿no? Cuando cura aquel paralítico, le perdona los pecados y, como dicen, blasfema. Entonces, para que vean que tengo el poder de perdonar, levántate y camina, ¿no? Entonces, esta imagen que es tan hermosa de Marcos, porque se refiere al capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, que debería ser uno de los grandes textos, de hecho, así lo ha indicado el Papa Francisco, ¿eh? Como otra de las premisas, entonces, un sacramento de curación. Pero ya nosotros podríamos adelantarnos acá. Lo estaba releyendo, el que para mí es un librito maravilloso, ya no sé si todos lo tienen, que es de uno de los grandes liturgistas de Argentina, de Luis Alesio, El Sacramento del Perdón. Este librito, si no lo tienen, se lo recomiendo, porque lo tratan de conseguir, si lo tienen, de releerlo, ¿no? Por la simplicidad del lenguaje y por la profundidad del contenido, ¿no? Cuando él va a explicar los gestos, Luis Alesio explica los gestos en el sacramento de la reconciliación y valora mucho el arrodillarnos para pedir el perdón y después ponernos de pie, de algún modo está supuesto este texto de Marcos 2. El pecado de algún modo es postración, es parálisis, y mediante la reconciliación, la absolución y la reconciliación, es un ponernos nuevamente de pie, es una nueva creación, usando los términos del Salmo 50, de Miserere, ¿no? Entonces, la renovación. Entonces, este texto me parece como una premisa fundamental, muy importante. Podemos encontrar más íconos, pero me pareció que este está bien, ¿eh? Sigamos un poquito más con la otra, que es el orden por el pedido que se me hizo del ritual de la penitencia, que contiene las notas preliminares, los cuatro capítulos y los tres apéndices. No a todos les voy a dar la misma importancia, porque quiero subrayar algunas cosas más que otras. En primer lugar, las notas preliminares. Ahí ustedes tienen ya, ya entramos en el análisis, y tenemos el misterio de la reconciliación en la historia de la salvación, la reconciliación de los penitentes en la vida de la Iglesia, con todos esos puntos. Volvamos atrás. La Iglesia santa y al mismo tiempo siempre necesitada de purificación, la penitencia en la vida y en la liturgia de la Iglesia, la reconciliación con Dios y con la Iglesia, el sacramento de la penitencia y sus partes, los tres puntos primeros no los tienen ustedes en la cita. Sí, en cambio, el sacramento de la penitencia y sus partes, que sí los van a tener después confrontados entre distintos textos. El ritual, la exhortación apostólica y el catecismo de la Iglesia Católica. Y después tenemos la necesidad y utilidad de este sacramento. Del primer tema, no nos vayamos todavía, La Iglesia santa y al mismo tiempo siempre necesitada de purificación, perdón, el misterio de la reconciliación en la historia de la salvación. Perdón, yo con este método me pierdo un poco, se van a dar cuenta, pero bueno, vamos a tratar de ir encontrándonos. Entonces, del primer punto, al misterio de la reconciliación en la historia de la salvación, quiero subrayar dos o tres ideas nada más, porque además seguramente que estos temas han sido tratados mejor, pero yo, como estoy tratando de exponer las notas preliminares, primero que Cristo inicia su predicación llamando a la conversión. Es un texto fundamental, ¿no? El de Marcos, donde Cristo llama a la conversión y a creer en el Evangelio. Tal es así que es una de las posibilidades que se usa el día que se imponen las cenizas, el miércoles de cenizas, cuando se puede decir la famosa frase del Génesis, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, pero también se puede decir conviértete en Cristo. Hay una invitación que yo por lo menos la he hecho más de una vez con nuestras comunidades, de Jesús Castellano, que es el famoso liturgista español, ¿no? Sí. Que dice que es interesante hacer este gesto el miércoles de cenizas, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio, poniendo las cenizas sobre la cabeza, y con otro ministro, un ayudante, tener el libro de la palabra para que la persona que ha recibido la ceniza sobre su cabeza bese el libro como expresión gestual del deseo de convertirse. ¿Cómo nos convertimos? Cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Hago algunas, me voy un poquito, pero porque me parece que puede ser útil, y además porque, como van a ver ustedes después, ya lo voy adelantando, el Papa Francisco nos dice que en este año de la misericordia tenemos que aprovechar particularmente el tiempo de Cuaresma, que es el tiempo por antonomasia como tiempo penitencial. De manera que acá quería introducir esta pequeña consideración. Cristo le invita, inicia su ministerio invitando a la conversión. En el tiempo de Cuaresma somos invitados a iniciar el camino de conversión caminando hacia la Pascua con el gesto de las cenizas que se hace sobre la cabeza, y no imponiendo las cenizas, no signando con cenizas en la frente. Había una sobre esto algunas cuestiones en mi diócesis, y este año escribí un pequeño artículo para el boletín diocesano, porque bueno, tenemos la, no sé por qué se introdujo la costumbre de signar con ceniza en la frente a los fieles, cuando el signo es supercabos, como dicen los textos en latín, sobre la cabeza. De manera que escribí un artículo, pero puse como condición al delegado de prensa que no lo publicara, sino adjuntaba las dos o tres fotos que encontré en internet, donde tanto Benedicto XVI como Francisco están recibiendo la ceniza supercapo, de manera que sobre la cabeza, de manera que al que le costara entenderlo conceptualmente, sé que algunos de los hermanos han empezado a hacerlo, bueno, pero digo, es recuperar los gestos de la tradición bíblica y cristiana. Pequeña, yo busqué la palabra imponer en el diccionario de la Real Academia, y cuando explica lo que es imponer, pone como ejemplo las cenizas del miércoles de ceniza. Claro, lo que pasa es que a veces las dudas se resuelven yendo a los textos latinos. En el texto latino es muy claro, super caput, sobre la cabeza, no in fronte. Algunas cuestiones en la iniciación cristiana se definen en los antiguos sacramentarios cuando se dice se unge in fronte, es una cosa, cuando se unge super caput es otra cosa. Entonces eso es, digamos, muy claro, pero me parece interesante decir esto, que no está en los textos, pero lo de Jesús castellano, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? La imposición de la ceniza y el beso del libro, por supuesto, que con la invitación a confrontarse durante el tiempo de Cuaresma con la palabra de Dios, que es fundamental. Bueno, el primer texto entonces que quería decir era ese. El segundo es Jesús, ya sabemos que acogió a los pecadores, ¿no? Que es uno de sus, es parte de su ministerio, ¿no? La prolongación de esa presencia de Jesús junto al mundo del pecado continúa hoy a través de este sacramento. Y el otro texto que es fundamental es cuando Jesús instituyó en su iglesia el sacramento de la penitencia al dar a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados. Eso ya lo sabemos. Y acá en las notas preliminares, el ritual trae esa famosa frase de San Ambrosio. En efecto, la iglesia posee el agua y las lágrimas, es decir, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Vincula uno y otro sacramento, el bautismo y la penitencia. Esto es propio de la tradición patrística, como vimos lo tiene el padre de Capadocia, lo tiene San Ambrosio, lo tiene el Gelasiano, esta relación entre uno y otro sacramento, ¿no? Ahí yo hago en el trabajo una referencia, quizás un poquito casi a modo de excursus, como también se podría ver, o se debería ver, este tema, este nexo entre bautismo y penitencia en los espacios celebrativos. Por ejemplo, hay liturgistas italianos que hablan de colocar justamente el espacio bautismal en la entrada de la iglesia, pero del otro lado colocar el espacio penitencial, de suerte de indicar mediante los espacios celebrativos mismos la relación entre uno y otro sacramento, de manera que la gracia recibida en el bautismo, perdida por el pecado, se recupera en la reconciliación, y en los espacios celebrativos mismos de una iglesia podemos estar tratando de justamente expresar esta teología de la vinculación de ambos sacramentos. Si no soy claro en alguna cosa, sí, lo repito. De manera que lo coloqué ahí porque me pareció interesante. De hecho, nosotros también, después yo hice más adelante en el trabajo algo que no tiene directamente que ver con esto, que es el tema del sacramento de la reconciliación y de la iniciación cristiana. En Paraná y en otras diócesis tenemos el reordenamiento de los sacramentos, es decir, bautismo, confirmación y eucaristía. Y hace varios años el obispo platense hizo ver que pone como primer sacramento en ese camino de iniciación cristiana, al término del primer ciclo, la penitencia. Y hace ver algo muy lindo que dice, habitualmente la vemos a la penitencia en la iniciación cristiana de niños en relación a los sacramentos de la confirmación o de la comunión, o donde esté el orden comunión y después confirmación, pero pocas veces hacemos ver el orden, la vinculación estrecha que existe entre bautismo y reconciliación o penitencia. Entonces adelanto un tema, pero en este sentido. De hecho, el Papa Francisco dice, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación brota directamente del misterio pascual. En efecto, la misma tarde de la Pascua, el Señor se aparece a los discípulos encerrados en el cenáculo y tras dirigirles el saludo, pasa a ustedes, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Este pasaje nos descubre la dinámica más profunda contenida en este sacramento. Si volví un poquito a esta idea que les había dicho de la institución del sacramento, aunque no sea necesario que nos detengamos demasiado. En el otro punto, la reconciliación de los penitentes en la vida de la Iglesia tienen, antes de considerar el sacramento de la penitencia y sus partes, estos tres temas: la Iglesia santa y al mismo tiempo siempre necesitada de purificación, la penitencia en la vida y en la liturgia de la Iglesia, la reconciliación con Dios y con la Iglesia. El tema de la Iglesia santa y al mismo tiempo siempre necesitada de purificación, un tema muy agustiniano, un tema muy conocido, no lo vamos a considerar demasiado. En todo caso, siempre, dice el ritual, los miembros de la Iglesia están sometidos a la tentación y con frecuencia caen miserablemente en el pecado. Sabemos que todos estamos sometidos a la tentación y se lo pedimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación. A veces hay gente que en el confesionario a los sacerdotes nos dice, Padre, pídale a Dios que no tenga tentación. Es imposible. A mí por lo menos me ha pasado más de una vez. Es parte de la dinámica de la vida cristiana, dice San Agustín. Lo que le pedimos es que no nos deje caer en la tentación, que es otra cosa. La vida en la Iglesia, la penitencia en la vida y en la liturgia de la Iglesia. Acá quería decir dos cosas. Primero, en la vida. Sabemos que la penitencia es un sacramento, pero también es parte de la vida misma de la Iglesia. Es una actitud, la actitud penitencial del cristiano. Y acá se afirma en la vida cuando se ejercita en las obras de misericordia y caridad. Y ahí, en nota al pie de página, en el trabajo, he recogido un texto de la bula pontificia, Misericordiae Vultus, que quería compartir, porque si vamos relacionando. En este año santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Añade Francisco, es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Redescubramos, me interesan los verbos que usa, redescubramos las obras de misericordia corporales y no olvidemos las obras de misericordia espirituales. A mí me parece muy importante decir esto. O que el Papa lo vuelva a decir, humildemente lo digo, porque a veces una cierta tendencia pone el acento especialmente en las obras de misericordia corporales. Está muy bien, pero no olvidemos que también están las espirituales. Y fíjense que el Papa las recoge en la bula, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste. Solo esta valdría en nuestros días una reflexión. Perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas. Lo dice Francisco, no lo digo yo. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. ¿No? La amplitud de la posibilidad de la misericordia, ¿no? Con obras corporales u obras espirituales. La misericordia en la vida. ¿Eh? Después sigue el Papa. No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados. En cada uno de estos más pequeños está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de San Juan de la Cruz: en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el mundo. Aquí me parece que como, digamos, explicación de esto de la penitencia en la vida, ¿no hay más penitencia en la vida? Esta es la penitencia. Esta es la penitencia. Sí, se apagó todo. En una luz se apagó así. Si digo, mientras lo arreglan, yo sí. Como explicación de lo que es la penitencia de la vida, esta invitación del Papa Francisco me parece estupenda. ¿Eh? Bien. Con respecto al punto de la reconciliación con Dios y con la Iglesia, ya lo dijimos a modo de adelanto, ¿no? Es importante captar este doble aspecto de la reconciliación con Dios y con los hermanos. Y también aquí recojo un texto del Papa actual. Fíjense. A lo largo del tiempo, la celebración de este sacramento pasó de una forma pública a la forma personal, a la forma reservada de la confesión. Sin embargo, esto no debe hacer perder la fuente eclesial que constituye el contexto vital. En efecto, es la comunidad cristiana el lugar donde se hace presente el Espíritu, quien renueva los corazones en el amor de Dios y hace de todos los hermanos una sola cosa, en Cristo Jesús. Y acá viene lo importante. He aquí. Entonces, ¿por qué no basta pedir perdón al Señor en la propia mente, en el propio corazón, sino que es necesario confesar humilde y confiadamente los propios pecados al ministro de la Iglesia? En la celebración de este sacramento, el sacerdote no representa solo a Dios, sino a toda la comunidad, que se reconoce la fragilidad de cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento, que se reconcilia con él, que le alienta y le acompaña en el camino de la conversión y de maduración humana y cristiana. Ven cómo el Papa va diciendo en términos muy sencillos actualmente lo que estamos tratando de ir. Y ahora sí, vamos al tema del sacramento de la penitencia y sus partes, para lo cual necesitan las fichas que tienen, porque vamos a trabajar de modo participado. Ustedes tienen acá un texto del ritual de la penitencia y un texto del catecismo de la Iglesia Católica. Quiero recordar, el ritual de la penitencia es de la década del 70, el catecismo de la Iglesia Católica es de la década del 90. Sin embargo, ustedes van a ver la continuidad de las ideas, la continuidad de los contenidos. Entonces, aunque sea un poquito, si quieren, retengamos un poquito en esto, que ya es un tema, me parece, mucho más específico, vamos a pedirle a alguien que lea lo que dice sobre el sacramento de la penitencia y sus partes, el ritual de la penitencia. ¿Quién quiere leer? Lea, lea. El discípulo de Cristo que después del pecado, movido por el Espíritu Santo, acude al sacramento de la penitencia, ante todo debe convertirse de todo corazón en Dios. Esta íntima conversión de corazón, que incluye concede la remisión de los pecados por medio de la Iglesia a través del ministerio de los sacerdotes. Del ministerio de los sacerdotes. Texto de la ley 73, publicado después. Ahora vamos a ver lo que dice el catecismo. Otro que lea, por favor. A través de los cambios de la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así, el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. A mi modo de ver, el catecismo, el texto del catecismo es mucho más ordenado, por así decirlo. Fíjense, a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, cosa que ustedes ya han visto. Pero se descubre una misma estructura fundamental, por eso lo he subrayado. Y ahí vienen los dos elementos. Por una parte, los actos del hombre. Por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Es decir, la mesura de las palabras y el orden son admirables. Por medio del obispo y sus presbíteros, colaboradores, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados. Vieron que el sacramento tiene diversos nombres. El padre Alessio titula este librito recomendable, El sacramento del perdón. La exhortación apostólica se llama Reconciliatio Penitensi. Indicas, como dice el catecismo, distintos aspectos de este sacramento. Determina la modalidad de la satisfacción. Cuando decimos satisfacción, después lo vamos a volver a tomar, pero en las clases más de una vez a los universitarios siempre les preguntaba, ¿qué es la satisfacción? Y los universitarios casi todos pisaban el palito, ¿no? Y decían, sentirse bien. No se niega que sientan paz en el corazón, que experimenten la paz en el corazón. Pero ya vamos a ver que es más amplio que sentirse bien, la satisfacción de la cual aquí se habla. Ora, subrayo esto, ora también por el pecador, la Iglesia, y hace penitencia con él, ¿no? ¿Qué se hace con los grandes pecadores impenitentes? Le decían otros curas al cura de Ars. El cura de Ars decía, lo que probablemente lo hagamos muchos de nosotros, yo le doy una penitencia poca y el resto la hago yo. Toda mi interpretación, ¿no? Porque donde el otro, el penitente, no está en condiciones de hacer la penitencia, le doy una penitencia que la pueda hacer, decía el cura de Ars, y el resto la asumo yo. Todo un desafío para la espiritualidad, en este caso para nosotros los sacerdotes. Pero no solamente hace penitencia el cura, hace penitencia la Iglesia. Así el pecador es curado, volvemos a este tema, el sacramento de curación, y restablecido en la comunión eclesial. ¿Ven? Las palabras no tienen desperdicio, ¿no? Curado, restablecido. Bueno, esto es una introducción. Ahora vienen las partes. Fíjense, las partes que explicitan el camino del hombre bajo la acción del Espíritu Santo. La contrición, la confesión y la satisfacción. Acá lo tenemos, muy bien. Entonces, vamos a leer en voz alta lo que se dice de la contrición. ¿Otro que lea? En los actos del penitente ocupa el primer lugar la contrición, que es un dolor del alma y un detestar el pecado cometido con propósito de no pecar en adelante. En efecto, al reino de Cristo se puede llegar solamente por la metanoia. De esta contrición del corazón depende la verdad de la penitencia. Así pues, la conversión debe penetrar en lo más íntimo del hombre para que le ilumine cada día más plenamente y lo vaya conformando cada vez más con Cristo. ¿Otro? Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Así que puede ser contrición perfecta, contrición imperfecta o adhesión. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Bueno, señor Alicio decía, y lo dice en su libro, pero también lo recuerdo lo que he escuchado, ¿no es cierto? Hay más confesantes que convertidos, o hay más confesantes que penitentes, porque el paso siguiente va a ser la confesión, pero supone el arrepentimiento, el deseo de cambio. Una posibilidad hoy es que la gente, algunos, vayan en busca de un desahogo, que a veces implica, digamos, que bucear un poco para ver lo que está debajo, ¿no? Pero esta actitud de cambio, esta detestación del pecado. Una vez, una experiencia en la universidad, a una alumna de psicopedagogía, me acuerdo que dice, ¿por qué el pecado, la confesión implica, o los actos del hombre implica el destete del pecado? Entonces, el destete, destetarse, ¿no? Como es una alumna de psicología, de psicopedagogía, era un término que usaba con cierta facilidad, digamos. Y en realidad puede ser una imagen, ¿no? El destete, aunque el término, el documento habla de la detestación del dolor. En el sentido de separarse, de producir un corte. Y lo había interpretado desde su disciplina, pero no se había equivocado tanto, ¿no? Entonces, este tomar distancia del pecado con dolor, reconociendo la grandeza de Dios a quien se ha ofendido con el pecado, ¿no? Y después dice dos cosas, siguiendo la tradición. La contrición puede ser perfecta por amor o imperfecta por temor. Sabemos que mucha gente no se acerca al sacramento con una contrición perfecta por el amor de Dios, sino por el temor del castigo, del infierno, lo que fuera. Pero es el móvil para acercarse a recibir la gracia. Y lo otro, que además el mismo sacramento va enriqueciendo, conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Creo que aquí hay toda una tarea, en algunas partes se hace más, en otras se hace menos, pero ayudar a que nuestra gente, creo que también esto puede ser una contribución que podamos hacer en el año de la misericordia, proveer más instrumentos para que nuestra gente pueda preparar mejor su camino hacia la confesión. Porque no perdamos de vista que mucha gente tiene buena intención, pero necesita también nuestra ayuda, nuestra catequesis, nuestra pedagogía para acercarlos a una confesión mejor hecha y, como dice acá, el criterio a la luz de la palabra de Dios, que se va a insistir después en cuando veamos las celebraciones propiamente. Seguimos con la confesión de A2, ritual 1 y catecismo al otro. La confesión de las culpas, que nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios y de la contrición de los propios pecados, es parte del sacramento de la penitencia. Este examen interior del propio corazón y de la acusación externa deben hacerse a la luz de la misericordia divina. La confesión por parte del penitente exige la voluntad de parte del ministro un juicio espiritual mediante el cual, como representante de Cristo y en virtud del poder de las llaves, pronuncia la sentencia de absolución o retención de los pecados. Catecismo en D. La confesión de los pecados, acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Bueno, tal es así que conocemos en el común de la gente, yo me gusta tratar de ver esto, es decir, nosotros hablamos en general de la Eucaristía, pero el común de la gente habla de la misa. Nosotros podemos hablar de la penitencia y la reconciliación, pero el común de la gente habla de confesión. Tal es así que ha quedado confesión, confesor, confesional. Es una tríada que habla sobre uno de los nombres de este sacramento, que no dice todo. Sabemos que, como decía antes, el sacramento del perdón, la reconciliación, la penitencia, el catecismo es muy interesante cuando coloca los nombres del sacramento, porque hace ver cómo cada nombre indica algún aspecto y que ayuda a una visión de totalidad del sacramento. Una mirada mucho más amplia, que si lo tomamos desde un solo nombre, podemos parcializar la riqueza del contenido de este sacramento. En la nota ustedes tienen también tomado de catecismo dos cosas que me parecen importantes, repetirlas o recordarlas. En la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos. Y hay una cita ahí que por cuestión de tiempo, de lugar o de espacio la saqué, pero digamos, esa famosa frase de San Jerónimo: porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. ¿No? Yo pienso que si uno va al médico y le dice tengo un malestar general, el médico da una medicina general. En cambio, si yo voy al médico y me dice, y le digo, tengo un problema, me duele profundamente el estómago, va a apuntalar hacia ahí. En las confesiones, a mí personalmente me ha pasado que hay confesiones que son tan genéricas que uno se limita a dar un consejo genérico con respecto a la persona. En cambio, otras personas que van más a lo específico, uno puede ver más cuál es la situación y qué camino indicar, ¿no? A mí por lo menos es mi experiencia. Entonces, confesiones genéricas, uno trata de, bueno, no, es simplemente genérico, bueno, entonces se mantiene en un consejo genérico que, o en una, digamos, mirada genérica que probablemente sí, Dios hace lo suyo, pero falta esa capacidad, como dice ahí, de descubrir el problema, el pecado, para tratar de aplicar una medicina más acotada a la situación. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Y los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada. Eso que también se discutió, tuvo sus ides y venires, pero está ya, digamos, mandado y vinculante por la Iglesia. Hasta acá más o menos más. Vamos a la satisfacción. ¿Quiénes leen? Esta probablemente sea la parte más difícil. No leer esto, sino la vida. La vida, porque hay que reparar el daño causado. Entonces, por eso le decía a los universitarios, ¿qué significa satisfacción? Sentirme bien. ¿No? No, porque si yo robé y tengo que devolver lo robado, puedo tener la paz de haber recibido el perdón, pero la inquietud de reparar el daño causado y devolverlo robado. Por lo tanto, no sé si te vas a sentir tan bien. Vas a saber, vas a tener la experiencia en el corazón de la paz de Dios, pero vas a tener la tarea de reparar el daño, ¿no? El mejor ejemplo es Zaqueo, ¿se acuerdan? El episodio de Zaqueo. En la época del gobierno de la Rúa, que hubo saqueos, parece que fue el término del gobierno de la Rúa, justo apareció el evangelio de Zaqueo. Y en una predicación yo dije, sin darme cuenta, ojalá que haya muchos saqueos en nuestro tiempo. Tuve la capacidad de reaccionar inmediatamente, pero saqueos en el sentido de imitar a este saqueo que se convierte y repara el daño causado. Porque si no, encima iban a crucificarse en el momento. Los saqueos no saqueos, no lo pasó. ¿No? Bueno, vamos a leer alguna que lea. La verdadera conversión se realiza con la satisfacción de los pecados, el cambio de vida y la reparación de los daños. El objeto y cuantía de la satisfacción debe acomodarse a cada penitente para que así cada uno repare el orden que destruyó y sea curado con una medicina opuesta a la enfermedad que le afligió. Conviene, pues, que la pena impuesta sea realmente remedio del pecado cometido y, de algún modo, renueve la vida. Así, el penitente, olvidándose de lo que queda atrás, se injerta de nuevo en el misterio de la salvación y se encamina de nuevo hacia los bienes futuros. Catecismo. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Bien, está más o menos explicado, pero quisiera subrayar esto, restablecer la reputación del que ha sido calumniado. Preferisco el paradiso, la película sobre San Felipe Neri, si no lo han visto, veanla. Además de la enseñanza, se van a reír un buen rato. Pero ahí viene cuando justamente los que han calumniado vienen desplumando la gallina y después el santo los manda a dar las plumas. Este pecado del uso de la palabra, del mal uso de la palabra, establecer la reputación del que ha sido calumniado, no es una tarea sencilla y es un pecado mucho más común, porque digo, ¿con qué facilidad se habla? Por eso hay que pensar un poco más. Y, digo, reparar las cosas robadas, creo que hay una conciencia, más o menos. Pero este tema es un tema que merece una reflexión, merece una predicación, porque es fácil hablar, pero después... Y ahora con el Facebook, con los medios, ¿no? Un cura de Paraná tuvo un acto disciplinario legítimo, ¿no? Lo hicieron pedazos, porque al que corrigió, después lo hizo pedazos por Facebook. Y claro, el cura no puede entrar en el mismo juego, ¿no? Entonces digo, bueno, esto me parece que requiere educación. Voy a poner un caso histórico. En Paraná nosotros vivimos un caso muy doloroso en nuestra época, pero hoy vamos a dejar ese, vamos difamado, no difamado, fue calumniado precisamente de pedofilia. Estamos hablando del año 34, de 1934. Por supuesto, después fue otro obispo de esta zona que fue célebre por su severidad. Yo he estudiado un poco la vida de ese obispo y pienso que en parte era razonable, niño con mano dura en una situación dolorosa. Pero ¿qué quiero decir? Después de mucho tiempo, ese obispo ucraniano vino a Buenos Aires, vivió en Buenos Aires, murió en Buenos Aires, y después de mucho tiempo, la masonería, que en Paraná ha tenido uno de sus epicentros, la masonería dijo que era una calumnia. Pero al obispo le costó, él fue honesto, renunció a la patria, pero le costó la renuncia a la patria. ¿Me explico? ¿Hacia dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar una calumnia? ¿No? Entonces, es terrible. Después Monseñor Tortolo, cuando digamos, llevó los restos de este obispo a la Catedral de Paraná, en la lápida dice, la cruz de su escudo coronó su pontificado. Porque, pobre gaucho, ¿no? Pobre gaucho, en esas condiciones de acá. O sea, es terrible. Es grande el bien que se puede hacer con la palabra y es grande el daño que se puede hacer con la palabra. Por eso lo he subrayado ahí, restablecer la reputación de que ha sido calumniado. Y más abajo, algo que a mí me gusta, porque todas las posibilidades de reparar o de hacer el bien, oración, ofrendas, obras de misericordia, etc. Y sobre todo, a mí me gusta subrayar mucho, en este caso este adverbio, ¿no? Sobre todo, porque son, digamos, indicaciones muy útiles, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. El que quiera ser mi discípulo, tome la cruz de cada día y siga. Entonces a veces en el confesionario te viene una persona que tiene tremendos problemas y uno escucha, aconseja y después dice, ¿y qué penitencia me va a dar, padre? Que acepte y entregue a Dios la penitencia que Dios le está dando en su propia vida. Que aprenda a aceptar su propio camino penitencial. En algunos casos, en otros sí es que darles una buena penitencia, ¿no? Pero digo, a mí me parece también interesante esto, y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Porque ya no es una penitencia elegida, sino que es una penitencia aceptada. Es importante. Camino, ¿cuántas veces tenemos que aceptar caminos dolorosos? Nuestros o de los que están cerca nuestro. Enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Absolución. Seguimos. Otros dos más que quieran leer. Al pecador que manifiesta su conversión al ministro de la Iglesia en la confesión sacramental, Dios le concede su perdón por medio del signo de la absolución, y así el sacramento de la penitencia alcanza su plenitud. En efecto, de acuerdo con el plan de Dios, según el cual la humanidad y la bondad del Salvador se han hecho visibles al hombre, Dios quiere salvarnos y restaurar su alianza con nosotros por medio de signos visibles. Así, por medio del sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a él. Cristo toma sobre sus hombros a la oveja perdida y la conduce nuevamente al redil, y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo o habita en él con mayor plenitud. Todo ello se manifiesta al participar de nuevo y con más fervor que antes en la mesa del Señor, con lo cual estalla un gran gozo en el convite de la Iglesia de Dios por la vuelta del Hijo desde lejanas tierras. Bueno, ustedes van a ver que también hay una recurrencia de la parábola del Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso, de los dos hermanos. Adelanto, si no lo decimos después ya queda dicho, que en el apéndice que puse recogí los textos que para explicar esta parábola tiene Juan Pablo II en la Libes in Misericordia del año 79, es encíclica sobre el Padre, en la Reconciliatio y Penitencia, exhortación apostólica posinodal, donde después de haber hablado del hijo menor que vuelve a la casa paterna, habla del hijo que se queda en casa, recoge la otra parte, digamos. Y además recogí el capítulo, lo tienen en el apéndice, de Benedicto XVI, cuando explica esta parábola en el libro Jesús de Nazaret. Allí el Papa habla de la parábola de los dos hermanos y del Padre bueno. Entonces estamos hablando de distintos nombres, del hijo pródigo, del Padre misericordioso, en la línea de Juan Pablo II, de los dos hermanos y del Padre bueno, Benedicto, pero esta parábola que está necesariamente como subyacente a todo lo que es el camino de conversión del hombre. Aquí está, también aparece en la explicación como subyacente en el ritual. Vamos al catecismo, por favor. La fórmula de absolución en uso en la Iglesia Latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. La oración cuando absolvemos, que la sabemos los sacerdotes de memoria, pero tiene una riqueza teológica increíble, ¿eh? Entonces, bueno, al menos la tenemos transcrita, pero que la podamos reflexionar, incluso rezar. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda con el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la misma fórmula, al final, también se ve claramente la relación con el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te absuelvo. Ahí los confesores sabemos que cuántas veces las personas, sobre todo aquellas que durante mucho tiempo han estado alejadas de la casa del Padre, y vuelven, es un momento particularmente importante, ¿no? Así como es importante, después lo vamos a volver a tomar, lo vamos a volver a ver, que el penitente escuche la oración. El problema es cuando los curas tenemos que confesar a un montón media hora antes porque tenemos la misa y vamos ganando tiempo. Entonces, mientras va diciendo la oración, el acto de contrición, nosotros vamos dando la absolución. Se pierde esta riqueza de que la persona escuche, y que escuche no solamente yo te absuelvo, sino todo el contenido previo, toda esa dimensión trinitaria. Fíjense, Dios Padre misericordioso reconcilió al mundo por la Pascua de Jesús y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, y después la mediación de la Iglesia y el perdón y la paz, ¿no? La paz es tranquilidad en el orden, por lo tanto es restablecer la paz en el corazón de esa persona. Dios lo hace a través de la acción de la mediación de la Iglesia y de uno de sus ministros concretamente. Bueno, con esto tenemos un poquito estructurado. Pero sobre todo, fíjense esta comparación entre lo que va diciendo el ritual de la penitencia y el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Un elemento litúrgico, un elemento catequístico, un texto litúrgico, un ritual, un texto catequístico, el catecismo de la Iglesia, ¿no? Ven que hay una relación muy honda entre uno y otro, ¿no? Después, cuando veamos las celebraciones, vamos a añadir la exhortación apostólica Reconciliatio y Penitencia para algunas cosas. Por ahora nos quedamos con esto, en esto. Seguimos un poquito más, ahora sí seguimos. Necesidad y utilidad de este sacramento no son cosas nuevas para nosotros, simplemente nos permite en todo caso renovar o recordar. Señala que aquellos que por el pecado grave se separaron de la comunión con el amor de Dios, el sacramento de la penitencia les devuelve la vida que perdieron. Son textos prácticos. únicamente de los prelatantes, son los que yo formo las ideas principales. A quienes caen en pecados veniales, experimentando cotidianamente su debilidad, la repetida celebración de la penitencia les restaura las fuerzas para que puedan alcanzar la plena libertad de los hijos de Dios. Recuerda que el fiel debe confesar al sacerdote todos y cada uno de los pecados graves que recuerde después de haber examinado su conciencia, y que además el uso frecuente y cuidadoso de este sacramento es también muy útil en relación con los pecados veniales. En estas confesiones, los fieles deben esforzarse principalmente para que, al acusar sus propias culpas veniales, se vayan conformando más y más a Cristo y sean cada vez más dóciles a la voz del Espíritu. Pero para que este sacramento llegue a ser realmente fructuoso en los fieles, es necesario que arraigue en la vida entera de los cristianos y los impulse a una entrega cada vez más fiel al servicio de Dios y de los hermanos. Lo que sigue ahora, antes de ir a las celebraciones, lo dejamos para después de la merienda, oficios y ministerios en la reconciliación de los penitentes, la función de la comunidad en la celebración de la penitencia. Fíjense, la función de la comunidad. Es importante para subrayar, no es una cuestión solo del penitente o solo del cura, sino hay una comunidad cristiana involucrada en esto. Por eso va a decir, actúa de diversas maneras. Fíjense si las podríamos tipificar. No solo llama a la penitencia por la predicación de la palabra de Dios, intercede por los pecadores, ayuda al penitente con atención y solicitud maternal para que reconozca y confiese sus pecados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a mirar un poquito brevemente a San Agustín, ¿no? San Agustín es el fruto de la acción de Dios en esa vida inquieta, de su propia inquietud de búsqueda de Dios, de las lágrimas de la intercesión de su madre Mónica, de la predicación del gran Ambrosio de Milán. Por lo tanto, el proceso de conversión, que no se acaba en la reconciliación, sino en el bautismo, lo sabemos en este caso, es el fruto de una comunidad. Su madre intercede, Ambrosio predica, el Espíritu Santo actúa, Agustín busca. La comunidad con su fe y su celebración lo impresiona. Entonces me parece que todo esto es importante porque es un ejemplo de esto que nos está indicando el ritual, la función de la comunidad en la celebración de la penitencia. ¿Cuántas personas vieron, no sé, ahora no sé cómo acá, pero digo, en Paraná están surgiendo mucho, lo llaman así, los coros de Santa Mónica, que son grupos de 7 mujeres que rezan por la conversión de sus hijos, ¿no? Yo vivo en una parroquia, en la parroquia San Agustín. Entonces, no había coros de Santa Mónica, pero ahora están surgiendo, pero en otras hasta 20 o 25 coros de Santa Mónica. Entonces se van agrupando. ¿Eh? ¿Tienen un coro? Bueno. No lo llaman coros, son ellos como un grupo, las seguidoras de Santa Mónica, y se reúnen a rezar con. Y son 7 porque es un día para cada una. O sea, cada día reza una, pero no solamente por su hijo, sino por los hijos de todas, de ese coro. Y más allá de ese coro, ¿no? Sí, le pide oración por los hijos de otros. Claro, pero entonces qué lindo porque la intercesión de estas mujeres orantes para pedir la conversión de sus hijos y de tantos otros cristianos, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos bien concretos de la función de la comunidad en la celebración de la penitencia. Cuando dice, ayuda al penitente con atención y solicitud maternal, bueno, la oración sabemos el valor que tiene, entonces hay muchos modos. Acerca del ministro, ya sabemos quiénes son los ministros, obispos y colaboradores, los presbíteros, una cosita que dice interesante, dice muchas cositas interesantes, pero quiero recordar. El confesor muéstrese siempre dispuesto a confesar a los fieles cuando estos lo pidan razonablemente. y que sabiendo que ha conocido los secretos de la conciencia de su hermano como ministro de Dios, está obligado a guardar rigurosamente el secreto sacramental por razón de su oficio. Pero acá hay algo que nos cita al pie de página, cito al documento de la Congregación para el Clero durante el pontificado de Benedicto, el documento El sacerdote, confesor y director espiritual, ministro de la misericordia. Dice así: es preciso volver al confesionario como lugar en el cual celebrar el sacramento de la reconciliación, pero también como lugar en el que, entre comillas, habitar más a menudo. Esto para aquí. Más a menudo. Para que el fiel pueda encontrar misericordia, consejo y consuelo, sentirse amado y comprendido por Dios y experimentar la presencia de la misericordia divina junto a la presencia real en la Eucaristía. Fíjense que comparo. La presencia de la misericordia divina. Pero este verbo, habitar el confesionario, la locura capaz que nos cuesta habitarlo, pero bueno. Texto del documento, pero cita al Papa Benedicto, que con estas palabras se dirigía a los sacerdotes durante el año sacerdotal, indicando a todos y cada uno la importancia y la consiguiente urgencia apostólica de redescubrir el sacramento de la reconciliación. Más adelante dice: donde hay un confesor disponible, antes o después llega un penitente, y donde persevera, incluso de manera obstinada, la disponibilidad del confesor, llegarán muchos penitentes. Redescubrir el sacramento de la reconciliación como penitentes y como ministros es la medida de la auténtica fe en la salvación, en la acción salvífica de Dios, que se manifiesta con más eficacia en el poder de la gracia que en las estrategias humanas organizadoras de iniciativas, incluidas las pastorales, que a veces olvidan los mensajes. A mí me inspiró hace un tiempo una situación, porque yo cuando preside la misa el párroco, iba confesando. Yo llego 5 minutos antes, hacemos el cambio de confesionario, confesaba durante un tiempo, y cuando terminaba el último penitente, me levantaba y me iba. Normalmente no es que uno no tenga otras cosas, pero no me quedaba más tiempo, me levantaba y me iba. Hasta que en cierto punto hice la prueba de quedarme. Y al rato caía uno, y al rato caía, o sea, terminaba después de ese último que había hecho la cola, confesando 4 o 5 más. 4 o 5 más son 4 o 5 más personas que hacen su camino, a veces motivados por la misma predicación en la misa o por la celebración misma, por la gracia de Dios. Entonces digo, esto que dice me parece muy sabio, porque a veces no nos sentamos a confesar porque creemos que no viene nadie, pero por ahí está, Nosotros no terminamos de resolver en Paraná el tema de confesadores estables, por ejemplo, en la catedral. Sí hay, pero, porque digo, cuando hay una iglesia donde todo el mundo sabe que hay confesores, la gente pasa, en cualquier momento, no uno detrás de otro, pero es un servicio pastoral muy importante que se puede dar. No se le ha terminado de resolver esto, ojalá que en el año de la misericordia se pueda resolver, ¿no? Los que tuvimos la gracia de estar en Roma, por ejemplo, las basílicas patriarcales, siempre hay un confesor, o más de un confesor, Santa María la Mayor o San Pedro, donde la gente puede ir en cualquier momento a confesarse. En cambio, Buenos Aires, no sé cómo será. ¿Lomas? Hay ciertas iglesias. ¿Lomas? Iglesias que venimos. Todos los días. En la catedral también, en la catedral metropolitana también. Y un día lo tiene el obispo reservado. Amén. Wow. Ese día van los penitentes. Ahí hay una larga cola de penitentes entonces. Vamos terminando con estos temas previos. Quería pasar al otro tema. No sé qué hace bien. la celebración del sacramento de la penitencia, los primeros puntos para después seguir con las celebraciones, que en realidad es el gran tema, pero después de la película. En lugar de la celebración, después el tiempo de la celebración y las vestiduras litúrgicas. En lugar de la celebración, el ritual es claro, habitualmente, no necesariamente, el confesionario, ¿no? Es un espacio celebrativo propio. Es un espacio importante por lo que dijimos antes, incluso si hay un confesor en el confesionario, de algún modo la sola presencia del confesionario invita a que la persona que pueda hacer un examen de conciencia o haberlo hecho antes va y encuentra al confesor disponible, ¿no? Se ha discutido mucho sobre esto, pero se insiste en el confesionario como el espacio propio. Con respecto al tiempo, todo tiempo es apropiado, pero se indica particularmente el tiempo de la fe de la cuaresma. Y acá es donde yo quería hacer una consideración que puede ayudarnos, ¿no es cierto? Ya sabemos que la cuaresma es el tiempo penitencial por excelencia, por antonomasia, eso lo sabemos, ¿no? Pero recuerden esto, que la cuaresma tiene, el año litúrgico tiene tres ciclos. El ciclo A es bautismal, el ciclo B es cristológico. El ciclo C es penitencial. Por lo tanto, el año que viene, el pleno año de la misericordia, tenemos la providencia de tener el ciclo C, que como todos los años, tiene en los dos primeros domingos, las tentaciones y la transfiguración, una renovada invitación a la conversión en el tercer domingo, el relato del Padre Misericordioso, o de los dos hermanos, o del padre bueno, o del hijo pródigo, en el cuarto, y el episodio de la pecadora de Juan, que según los biblistas, no sé si es el biblista de acá, es de sabor lucano, ¿no? Por el tema de la misericordia. De manera que providencialmente, el año que viene, nosotros tenemos la cuaresma, tenemos el ciclo penitencial. En esta invitación que hace Francisco, a subrayar la cuaresma en este año de misericordia. Y la liturgia nos indica para el año 16 en la cuaresma este camino. Yo creo que si nosotros aprovechamos bien desde el miércoles de ceniza, durante toda la cuaresma podemos compaginar muy bien este aporte desde la liturgia a la vivencia del año de la misericordia. Me parece esto. Después, el tema de la. Por eso yo puse a propósito un poco la recolección de estos argumentos sobre el Padre Misericordioso, la Divina Misericordia, en la reconciliación y penitencia, en Jesús de Nazaret. Incluso al final, ustedes van a ver que hay una pequeña, simplemente, noticia de una obra de la literatura que para mí es fantástica, que es Promessi Sposi, los novios de Manzoni, ¿no? Ah, los novios. Los novios. En esa obra hay un relato, en toda esa trama narrativa, de la famosa conversión del innominado. Tan cruel era el innominado que era innominado, no se le decía su nombre, ¿no? Y que se convierte en la presencia principalmente del cardenal Federico Borromeo, no de Carlos, su primo, sino del cardenal histórico Federico Borromeo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque es un modo de decir, es como este capítulo de los novios, de Promessi Sposi, es como un reflejo en la literatura de lo que es la famosa parábola del novio. Y el cardenal Federico Borromeo, que está sepultado en el Duomo de Milano, es un reflejo del modo de hablar del Papa. Y el innominado, de algún modo, personifica al hijo menor de la parábola que vuelve a Por eso es una referencia, porque los que no han leído esa obra, leanla con provecho, es larga, no vale la pena, y ese capítulo es una especie de expresión del drama del hombre alejado de Dios y de la paz del corazón cuando vuelve a la casa paterna, cuando vuelve a Dios. En este caso, lo voy a presentar. Manzoni. Alejandro Manzoni está considerado, junto con el Dante, los dos más grandes literatos de la literatura italiana. Esto no lo inventé yo, cuando yo di la reconciliación con el profesor italiano, Ginami de apellido, él los hizo balbucear los temas de la reconciliación, por ejemplo, para hablar de del penitente o de un penitente, pues tal vez lo retomemos, la Biblia. Para hablar de un proceso de conversión, nos hizo ver este caso. Después yo, por supuesto, me encantó la leí, encontré el libro, lo leí. Lo leí en italiano, pero lo leí en castellano, vale la pena. Es una obra que vale la pena. Pero, además, por ejemplo, el regreso del hijo pródigo, ustedes saben que ha sido pintado no solo por Rembrandt, ahí tienen después el trabajo que yo hice, es parte de una de las parábolas más pintadas, más representadas en el arte, en la pintura. Pero bueno, creo que son todos elementos que podemos explotar durante este año de la misericordia, vinculado al sacramento de la reconciliación, pero en esta nueva evangelización. Y el último tema de las vestiduras litúrgicas, bueno, ahí tienen los textos, ¿ven? El del Misericordia y Bultus, la cuaresma de este año, jubilar, sea vivida con mayor intensidad, etc. Eso es un invento mío, eso lo dice el Papa. No dice en la bula esto de que es el ciclo penitencial C, que coincide, ¿no?, los grandes exponentes del año litúrgico, ciclo bautismal, ciclo cristológico, ciclo penitencia, ¿no? A mí siempre me gusta ver esto de el menor y el mayor se tienen que convertir. Uno regresa, pero el otro tiene que cambiar de actitud porque desconoce el hogar de su padre y también tiene que hacer un proceso de conversión. Después, la pecadora se tiene que convertir, pero también los acusadores tienen que cambiar, ¿no? Al fin y al cabo, ante Dios, todos tenemos siempre que hacer un proceso de conversión, ¿eh? Los acusadores, la acusada, el menor, el mayor, etc. Las vestiduras. Parece una cosa dicha así medio de paso, porque uno dice las vestiduras, ¿eh? Y es lo único que trata ahí, sobre cómo, yo lo vinculo al cómo celebrar, porque los otros dos temas los vinculo cuando el catecismo trata los aspectos comunes a toda celebración litúrgica, dice quién, ya lo hemos visto, la comunidad, cuando, siempre, pero particularmente un tiempo fuerte de penitencia es la cuaresma, dónde, ya lo vimos, cómo, esto no es solo, la vestidura litúrgica no responde al cómo, responde a un aspecto del cómo. Pero Monseñor Alessio lo dice caso de paso, lo dice sin hablar de preguntas que se formula el catecismo de la Iglesia Católica, porque al revestirse el ministro justamente indica qué cosa, su ministerialidad. O sea, no es este o aquel, sino que es un ministro de la Iglesia que se dispone a celebrar un sacramento como ministro, donde la individualidad o la singularidad del ministro queda como, de algún modo, digamos, no perdida, pero queda subrayada la ministerialidad, ¿no? Entonces digo, por ahí nos puede costar, sin embargo, esto no es para los sacerdotes, evidentemente, pero digo, pero qué importante creo que es captar el espíritu que está en el ritual y que lo expresa muy bien Monseñor Alessio. En este momento voy a ejercer el ministerio y por lo tanto voy a usar el alma y el estómago, el mínimo. Pero voy a ejercer este ministerio del cual no soy dueño. Esto lo repite mucho Francisco, no somos los dueños, somos ministros, somos servidores. Entonces que el otro perciba que aquí hay un ministro de Cristo, que el nombre de Cristo dar el perdón de Dios, sacramento mediante el cual voy a salir del confesionario reconciliado con Dios y con la Iglesia, es un signo importante. Ya sabemos que los signos en la liturgia son particularmente importantes y relevantes. Entonces, por algo, en medio de este cuándo y de este dónde, habla de las vestiduras litúrgicas, ¿no? Parece que uno dice esto como calza, ¿no? Pero creo que tiene todo su sentido. Estamos a 5 minutos, hacemos la pausa y después seguimos con las preguntas. Preferisco el paraíso, prefiero el paraíso. Es una cosa. No se la vio. ¿La vio? No la vio.